pescados. Mi tía Susi es la hermana de mi mamá. Hoy se queda con mis primos y mis hermanos más chicos en mi casa. Pobre. Mi tío Elías es abogado de presos políticos y organizaciones sindicales combativas. Vienen de Córdoba, de en donde viven, escapando de amenazas. Nos traen un tapiz increíble, muy largo, del techo al piso. Es de una especie de cartulina con mucha textura y brillos. Me dicen que es de papel de seda. Tiene un caballo hecho con tinta china, pero china de verdad. El tío dice que tiene la firma del mismo Mao, dedicado a él, que es dirigente de Vanguardia Comunista. Ya estamos en el teatro con mi hermano El Colo y mis padres. Estoy organizando las golosinas en el bar, después de hacer la boletería a la mañana y antes de ser acomodador junto a mi hermano. Mi mamá está preparando la máquina de café. Mi papá está mostrando y recorriendo el teatro con mi tío, seguramente pensando en la presentación de un libro sobre China y el periódico No Transar. Llegan al teatro tres policías preguntando por Elías Emán y que saben que está con Gregorio Nachman. Mi mamá, con su acostumbrada amabilidad, pero evidenciando su nerviosismo, les dice que no está, que si quieren esperar... Agarro la escoba y me voy a los camarines a buscarlos. Y les aviso de la presencia policial. Al rato, salen del interior de la sala. Pasan a las espaldas de los policías que, por supuestamente, aceptaron el convite del café que hizo mi mamá. Los dos buscados vienen sin sus anteojos. Mi tío con una panza prominente y mi papá con bigotes, ridículamente, con sotanas. Mi mamá abre sus ojos, asombrada y con cierto miedo. Yo tengo que aguantar la risa. El turco y el ruso, los dos ateos, pasan caracterizados de curas. Mi vieja casi se desmaya del susto por lo que digo, pensando que develé la identidad, que le dije papá. Si yo la mente les dije, adiós padres. La voz, Eduardo Nachman.